Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. 5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí con Rocío Castillo por La Voladora Radio. Que comience la fiesta. La ruana que me regaló mi hermana. La saqué de la sabana. Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, en el barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Sean bienvenidos a este programa especial en muchos sentidos, porque es nuestro último programa del 2024, la última emisión del 2024, no del programa en sí, no, todavía tenemos aquí un buen ratote, espero, ¿verdad? Pero del 2024, para darle también la bienvenida al 2025, por supuesto. Y también es especial porque lo vamos a cerrar con broche de oro con el buen Alex, que ya está con nosotros en sintonía, que ya está con nosotros más que listo, más que dispuesto para llevar un resumen de las mejores y las peores películas de este 2024 que ya habíamos acordado con todos ustedes, pero que por X cosa, Y circunstancia no lo hemos podido hacer, pero dijimos no, tenemos que cerrar con broche de oro, así que aquí estamos para todos ustedes para llevar esta edición especial de Cine Maniáticos, por supuesto aquí en Efervescencia Musical, por supuesto en La Voladora Radio. Y de esta manera nosotros en La Voladora Radio estamos arrancando la semanita laboral, bueno, pues lo que queda de esta semanita laboral realmente de este 2024 y por supuesto con mucho gusto acompañándolos a todos ustedes que están allá en casita, en sus lugares de trabajo, donde quiera que nos estén sintonizando. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo les fue en el fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué les faltó hacer? ¿Descansaron? ¿No descansaron? ¿Se la pasaron bien? ¿Fueron a la barbacha? ¿A las carnitas? ¿Dónde fueron? ¡Cuéntenos, cuéntenos, mis queridos chavorrucos! Y bueno, pues para ello les ponemos los contactos en cabina sobre la mesa. Ahí les va. Teléfono 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc, etc. O pueden vertir a través de las líneas directas de este su programa favorito del mundo mundial. Estamos en Facebook como Efervescencia Musical Voladora y en Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca y ahí estamos también en Twitch, ¿sale? Y recuerden estas líneas de contacto, lo que es el Facebook del programa, el WhatsApp de La Voladora, porque el día de hoy tenemos un regalito para todo nuestro público radioescucha, para nuestro público de La Voladora Radio. Tenemos una playera bien bonita, bien padre Urix, una playera de La Voladora Radio. Ahorita vamos a subir la foto junto con un paquete de libros. Esto, lo único que tienen que decirnos es, no sé, algo. ¿Qué película fue su favorita de este 2024? Nos mandan un mensajito en el WhatsApp con respondiendo esto y mira, les damos el regalito de parte de La Voladora Radio a través de este programa Efervescencia Musical. ¿A poco no está bien chido, mi querido Alex? ¿Puedo participar, mi querida Chio? Híjole, ¿qué crees? Ya estás descalificado. No, no es posible. Todavía ni participo, bueno. Ya me descalificaron. ¿Qué onda, no? Bueno, ¿ya qué hago? Haz tu intento en una de esas, chance, ¿verdad? Lo podemos ahí a consideración. Por favor, quiero una de La Voladora. Ok. Sí, ahorita vamos a subir la fotito para que vean que está bien padre, bien chula esta playerita. Que fue un obsequio de nuestros amigos de Plasma Tus Ideas a Meca Meca para esta estación. Entonces dijo, mira, di un rato libre y dejé esto cocinando y así resultó. Y entonces está bien chida, la neta. Así que, pues, llévensela, la neta. Muy buena idea y muy buen regalo para cerrar el año. Así es, mi querido Alex. Y bueno, pues ya lo escucharon, ya está con nosotros, ya está aquí el buen Alex. ¿Cómo te la has estado pasando, mi querido Alex? Pues la verdad yo creo que como Garfield con la lasaña, así estoy. He estado esta última semana y creo que el 31 amenaza para hacer algo igual. Pero mira, afortunadamente pues lo estamos contando, estamos disfrutándolo, no es queja, al contrario, me estoy divirtiendo mucho. Y también divirtiéndome en estos días que pues han sido con alguna... Bueno, con la actividad poco apremiante, pero mira, ya disfrutando de este cierre de año, que la verdad se siente un tanto como que atípico, ¿no crees, mi querida Chío? Como que algo pasa en el ambiente, no lo sé. No sé si sea mi percepción, pero se siente un diciembre totalmente distinto. Pues yo lo siento sí, raro, pero en el sentido de que de repente hace calor, de repente hace frío, luego ya está el frío y ya a las 2 horas ya no sientes tanto frío, no sabes si te congelaste, te entumiste o qué onda, y resulta que alguien te dice que siempre no, que porque había bajado la temperatura, pero después ascendió tantito y entonces uno ya no sabe si su termostato está bien o ya de plano se descompuso. Exactamente, la verdad es el clima de locos, pero bueno, no hay manera de sobreponernos de cambiar los designios de la madre naturaleza, y en todo caso, pues a seguir aguantando y veamos qué tal el 2025 venga más loco con estas 4 estaciones del año en un solo día. Espero que se tranquilice y que también nosotros nos tranquilicemos con todo el daño que le hacemos al planeta. Espero que ya no sigamos pagando las facturas de este tipo de cosas, pero bueno. Solamente que sea un buen inicio de año y que hagamos todo lo posible porque ya estas cosas no ocurran, ¿verdad? Un buen deseo. Pues ojalá un deseo de que, pues si no cuidamos, al menos no hay que joderlo más, ¿no? Sí, ya, ya. No, verdad, o sea, ya no les pedimos más, si no lo cuidan, ya no lo jodan más, por favor. Así es. Pues sí, me queda chido. Mira, pues ahora ya cerrando este... programa de, bueno, este último programa de Cinemaniáticos que tuvo que haber sido el viernes, pero mira qué padre amanecer la semanita, empezar la semana con este programa Cinemaniáticos y recordando prácticamente qué fue lo que vimos a lo largo de 52 semanas que conformaron el 2024. Y fíjate, pudieron haber sido 52 películas buenas y 52 películas malas, pero el tiempo es muy corto en radio y pues tenemos que hacer una síntesis. Y pues mira, elegimos 10 películas, 5 buenas, 5 pues que no fueron tan buenas. Y nuestra lista es prácticamente top secret porque no sé qué es lo que vais a presentar tú y yo. Tampoco sabes qué voy a presentar yo. Ah, igual a lo mejor en una de ellas siento que a lo mejor vamos a empatar. No lo sé. Para mí es una muy mala película. Probablemente para ti haya sido una muy buena propuesta. Andale, pero si no, mira, aquí ya. Del chongo. Como los terrenos de la abuelita, pero ¿verdad? Pero con películas. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Che? Si empezamos de manera dulce, empecemos con una de las películas que definitivamente hay que ver y que dejó huella en este 2024. Vámonos con la primera. Y yo sé que esta te va a gustar también. A mí me gustó. Voy a ser sincera, esta segunda parte, porque es una segunda parte. Bien. Me gustó un poquitito más que la primera, aunque la primera me dejó traumada por la escena casi inicial. Ok. Donde una criatura se lleva a un niño. Ok. Y ya creo que ya sabes dónde voy, ¿verdad? Es una película del director Michael Sarnowski. Okay. Y que, bueno, pues nos da como el antecedente de lo que pasó con esas criaturas que no sabíamos ni qué eran. Sí. Pero que tenías que estar en silencio. Ándale, estamos hablando de Un Lugar en Silencio, día 1. Una película del 2024, obviamente, que me encantó. Yo creo que todos amamos a Frodo, todos amamos a Lupita Nyong'o, todos amamos a al otro chico protagonista que se me olvida el nombre. Al Joseph, ¿no? ¿Cómo se llama? Eric. Sí, Eric. Ándale. Ajá. Sí, bueno, yo se creo llama que Joseph y su personaje fue Eric, perdón, échale. Sí, no te preocupes. Sí, yo creo que todos estuvimos de acuerdo en ver esa película. Tuvo bastantes críticas, la verdad, las más fueron positivas. Algunas cosas que, bueno, que les hubiera gustado ver y algunos detallitos que pues no los abordó, pero sin duda alguna, pues es un universo que se va construyendo. Digo, las dos primeras películas fueron sensacionales. Esta también, digo, la he visto unas tres veces más porque me ha parecido bastante interesante. Y pues sí, definitivamente creo que es de lo más rescatable de este año. La disfruté mucho en el cine. No la vi tantas veces como me imagino una que vas a incluir en tu lista de mejores películas. Si incluiste esta, estoy seguro que incluiste la otra. Sí, pero no digas. Pero no, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Una de las grandes películas que tuvimos haber visto en el cine a fuerza y una premisa, pues, era sencilla, pero fue una película más emotiva, más intimista. Y creo que eso es el valor de esta producción, que a mí definitivamente sí, una de mis películas favoritas de este año. Así es, mi querido Alex. Creo, entonces, en esta estamos iguales en esta ¿sí? peli. Y bueno, pues mira, ahorita nos vamos con una mala, ¿te parece? Nos vamos una buena, una mala. Pero antes de eso, tengo que ir a un cortecito. Por supuesto. Vamos a corte y regresamos. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio está construida por personas como tú. Como yo. Como él. Como ella. Como nosotros. Como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio. Haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 56-36-24-53-56. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música. Y quieres que suene en la radio. Libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden que hay regalito aquí en La Voladora Radio en Efervescencia Musical, así que no se hagan del rogar y llévense este regalito, ¿sale? Y también otro, tenemos una invitación para que vayamos, ahora sí, mi querido Alex, vámonos, el 4, ¿qué va a ser el sábado 4? Este sabadito, si mal no tengo visto mi calendario, porque si no tienes nada que hacer, vámonos a esta noche bohemia en el Museo Casa de Madera. Ahora sí, hay que caerles para arrancar bien el 2024. Musiquita, trova, botanita, cenita, una cheluki para el frío, para como templarnos y muchas sorpresas más. ¿No te parece bien? Un plan chido, mi querido Alex. Definitivamente bien, y aparte sabadito, entonces para que el domingo uno se reponga y mira, todo listo. Ándale, porque ya estamos en la edad de que necesitamos tiempo para reponernos, entonces. Ah, sí, definitivamente sí. Sí, más que si la desvelada, que si esto, reponerse. Bueno, pues hay que hacer nuestra reservación al 55 32 24 84 22. Tienen hasta el día miércoles a más tardar para hacer su reservación, porque bueno, pues ya el sábado está aquí a la vuelta de la esquina, ¿sale? Y bueno, ahora sí, mi querido Alex, después de esta invitación y de empezar a armar el plan para el fin de semana, cuéntanos cuál es la otra película. Van bien, la primera película no chida. Bueno, según para mí y desde mi perspectiva y visión personal, va a ser de la menos fea a la peor, ¿eh? Ah, o sea, okay, de la mala a la pésima. Bueno, para mí una mala película fue una película que dirigió un hombre que ya había hecho una primera parte y de la que todo mundo quedó muy fascinado y quedó maravillado, pero pues definitivamente esa primera parte debió quedarse así. Él incluso ya lo había dicho en alguna entrevista y dijo que no tenía pensado hacer una segunda parte de esto, porque pues con esa presentación que hizo de este personaje, este estudio de personaje, pues era más que suficiente. Incluso el mismo actor también había declinado la oferta por participar en una segunda oportunidad. Y pues resulta que ya sabes, viendo el éxito de la primera y con una inversión de poco dinero, pues dijeron, bueno, ¿por qué no podríamos hacerlo? Y pues se aventuraron a hacer el siguiente guión para esta segunda entrega, que definitivamente le fue muy, muy mal. Una película dirigida por Todd Phillips, y sabemos que me refiero a Joker 2. Creo que para mí, Diosito. No. Sí. Esa película fue, hijo, ha recibido de todo, le ha pasado de todo. una baja recaudación monetaria, una crítica que prácticamente despedazó el producto, y de un buen recuerdo que era esa primera parte, esta segunda parte definitivamente metiéndola en una historia que definitivamente quedó mucho a deber, y sobre todo el ritmo de la película, y más aún poner una serie de números musicales bastantes, diría yo, en una historia que pues se desdibujaba cada vez que entraban las canciones, que eran una mera, quiero llamarle, un mero pretexto para ver a esta protagonista Lady Gaga cantar con un personaje que sin duda alguna, pues sí lo desarrolló, siento yo, bajo mi perspectiva también, que fue un personaje que desarrolló hasta cierto punto donde el guión lo permitió, pero de alguna manera, ¿no? A todos se les veía la cara de descontento, como que no querían estar ahí, y al final las palabras del director pues sepultaron el producto, ¿no? Que era una manera de venganza contra los fans, si es que esperaban ver a un personaje pues más o menos como Heath Ledger o anexas. Entonces, Joker 2 para mí es una de las películas que pues no deberíamos de ver. Sí, no. Yo sigo, ¿cómo se llama? Traumada con la de la montaña, y vamos a cruzar la montaña. Yo creo que va a tener pesadillas con esa. Pero sí, fíjate, todavía, ahorita ya está liberada el Max. Si ya alguien quiere verla, pues adelante, ¿no? Si no la han visto y tienen esta plataforma y quieren verla, pues adelante. Yo les invitaría a que pues medio la vean, ¿no? Porque también hay que hacer nuestro propio juicio, ¿no? Claro. Pero también de repente si es como verla, o sea, los que no lo pudieron ver en cine y que la ven ahí, sí se sorprenden mucho de este producto, porque sí es así como de, es que no sé si es buena o no, porque no me gustó, porque pues, es como mucho musical, y sí me gustó porque las actuaciones de fulano, sutano, mengano y perengano estuvieron padre. Entonces me siento como feliz, contento, pero enojado, molesto, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí es como que tienes esa película tiene esa particularidad que es como feliz, contento, enojado, molesto, ¿sí?, por el producto. Es contradictoria. Ajá, pero que ajá, finalmente sí, no fue del agrado de muchos, y que yo creo que es una de las películas que pues que tuvo como muchas pérdidas, ¿sí?, y que tenían un producto bueno y que adiós Nicanor, ¿no? Sí, de hablar. Entonces fue una mala decisión de guión, de actuaciones, de tono, de presentación, y pues de alguna manera impactó en su recaudación mundial. Definitivamente no le fue nada bien, y pues con esto Warner sigue poniendo clavitos en su ataúd. Fíjate que parece Warner y Sony parecen primas hermanas, porque están haciendo cada destrozo con los personajes y licencias que tienen. Ya, santa madre, qué barbaridad. Sí, de repente es así como de, yo la regué. Ah, bueno, no te preocupes, porque no te sientas mal, yo la voy a regar también, ¿no? Yo también la voy a regar. Y voy a tratar de regarla más gacho, porque tú no te sientes tan mal. Sí, y mira que se están superando, ¿eh? Se están superando. Pues vamos a ver qué tal les va, porque pues ya tienen el siguiente año, ya hay como muchas propuestas acerca del mundo DC, acerca del mundo Marvel, y... Entiendo que va a ser una competencia pues más o menos interesante, pero también no me quiero pues aventurar mucho, porque pues también de repente dos, tres productos que se ven como muy buenos y resultaron, ¿no? Sí, decepcionantes, pero bueno. Endulzanos la vida con una película que sí vale la pena ver. Una película buena. Bueno, hablando también, fíjate, hablando de musicales, yo creo que ya sabes por dónde voy. Ah, ya sé. Y que también yo no supe cómo ponerlas en el primero, en el segundo, en el tercero, porque todas estas fueron muy buenas. Entonces, okay, no por el hecho de ponerla así como antes, después y todo, quiere decir que están en otro orden. No, más bien es así como de, hablando de, pues mira, yo me acuerdo de esta, ¿no? Pero para mí estas también han sido buenas. Que, bueno, hay como varias cosas. Esta película, sí, desde un inicio se dijo, es un musical, muchachos, porque pertenece a un musical de Broadway. Así o sea, es, no nos fueron a aventar una película que no sabíamos que era un musical. El director es John M. Chu. Y le ha ido muy, muy, muy, muy requete bien en taquilla. Sí. Sus dos actrices principales ya están, bueno, sí, ya se prevén sus nombres en grandes premios para el 2025. Actuaciones muy buenas. Yo nada más tengo una crítica, fíjate. Sí. Esta crítica ya es como una cuestión personal. Es de, ¿por qué me dejan así como de esperando la siguiente escena y ponen continuará? O sea, dañaron mi corazoncito, porque yo dije, ¿a qué horas? Yo quiero más. Sí, sí. ¿No? Pues afortunadamente es lo bueno de esta película que va cuenta ya con una segunda parte que ya está en proceso de producción, de preproducción. Así es, así es. Entonces, oye, pues la verdad, funcionó en todos los sentidos. Guión, evidentemente musicalización, actuación, dirección, diseño de producción, todo, mi querida Chido, todo está bien atinado en esta película. Todo estuvo chido y yo creo que fue un muy buen cierre de año para los... Pues para es mal sabor de boca que traíamos, ¿no? Pero ¿sí? Insisto, una película que solo y exclusivamente te va a encantar si te gustan los musicales. Porque esta es una película musical, estamos hablando de Wicked. Exactamente. Sí, o sea, Wicked. Si esperas como otra cosa que no sea un musical y a ti no te gustan los musicales, bueno, pues obviamente te vas a salir de la sala de cine porque, bueno, pues... No es lo tuyo, lo sabemos, así que lo decimos desde un inicio para que no haya surprise. Y pero vale mucho la pena, la neta, no se me hizo pesado, no sé, estuvo muy bien, estuvo muy buena esta película, así que ahí está, una recomendación chida. Afortunadamente los comentarios de esta chica erívola que hizo de El Faba, no le hicieron mella a nada, la verdad se veía venir un ligero escándalo, pero la verdad no, opacó más todas las virtudes de la película que las este tipo de quejas acerca del cartel y la discriminación y todo lo que ocurrió alrededor de este pretexto de no poner a este personaje completamente ahí en el póster de la película. Pero mira, qué bueno que todo salió bien y pues ya la segunda parte ya está en proceso. Y esperándola con ansia, porque quedó muy buena la historia. Un intervalo que a veces se hace en teatro, pero este va a ser en cine y que pues esperemos que no sea tan largo. Vámonos con una maleta, por favor, mi querido Alex. Pues mira, una película mala que también tuve la desgracia de ir a ver. Y van junto con pegado. Yo iba a ver una película, pero cuando fui a la proyección, el día del estreno comercial... Llegué a mi complejo favorito y no encontré esa película. Entonces me dijeron, ¿qué crees? Que muy proyector, no la vas a poder ver. Y dicen, están estas dos opciones. Y dije, hijo, pues yo venía a ver esa, no venía a ver otra, pero bueno. Y entonces que me meto a ver una película que, pues, sí, definitivamente fue una mala decisión. Hubiera visto mejor la otra opción. Pero bueno, una película dirigida por Joshua John Miller, que precisamente es un familiar... de un nombre que se asocia a una de las películas de terror más importantes de todos los tiempos. Y dije, bueno, pues si estando él en esta película, viendo que su padre trabajó en aquella película original y que es un hito en toda la historia del cine de terror, pues yo creo que ha de haber entendido cuál es la temática y cuál es la atmósfera y qué es lo que se tiene que entregar en esta cinta, que pues es su... No era su ópera prima, pero sí eran sus películas que pues ya entraban en el circuito comercial y con varios millones de por medio. Y luego teniendo a un actorazo como lo es Russell Crowe, dije, bueno, pues, ¿qué podría salir? ¿Qué podría mal ir sal? Y mira, salió todo mal. Esta película se llama El Exorcismo de Georgetown. Cuando ves el inicio de la película, dices, ok, promete, pero a partir de ahí es la caída en picada. Una película que no tiene fondo, no tiene forma, agarra de aquí, agarra de allá, se les olvidan algunas cosas en el guión, no construye bien a sus personajes, y yo creo que ya viéndolo a la distancia, después de que la regresé a verla, porque dije, no, yo creo que es mi impresión, no, definitivamente sí es una película horripilante, yo creo que es una de las peores actuaciones de Russell Crowe, a lo mejor fue por el cheque, soy casi seguro que fue por el cheque, pero no, definitivamente si tienen la oportunidad de que aparezcan sus bandejas en su plataforma favorita para que la vean, evítenla, evítenla, porque son más o menos 1 hora 33 minutos echados a perder en una historia que no tiene pies ni cabeza, con efectos especiales que tampoco llevan a ningún lado, y una historia que definitivamente está totalmente hueca y no le ves derecho ni revés. Entonces, no, la verdad, una oportunidad echada a perder, bastantes millones echados a perder, y una actuación pues de esas que no quisieras recordar en tu vida. Y fue una lástima, efectivamente, porque la anterior, que fue la del Exorcista del Papa, esa estuvo buena, a mí me gustó. Digo, sí, sí tuvo Papa, sus, sí. Sus asegúnes, ¿no? O sea, sí, no fue perfecta, no fue un 10 de 10, pero sí estuvo interesante, sí nos mantuvo en la mesa, o sea, sí estuvo bien, pues, ¿no? Sí. Sin embargo, esta sí fue como de, ¿qué onda, carnal? ¿Qué pasó? Sí, es que yo, bueno, cuando empecé a verla dije, no, El Exorcista, la grabación del Exorcista, dije, ya cuando empecé a ver todo lo que ocurrió después, dije, no, hombre, pero ahí sí vale la expresión de cuál se fumaron y en qué momento no pusieron los puntos y las comas para decir, bueno, esto es una cosa y luego va a venir otra. No, las cosas pasaban así, parecía como aguacero. Y entonces ya cuando llega la parte final, dices, bueno, ¿y se trató de esto? Bueno, mejor dicho, ¿de qué se trató la película? Ya acabo de ver, ¿no? Ajá, no, estuvo fatal, y la verdad, todos nada más iban a decir los diálogos, porque no se sentía ninguna conexión entre los personajes, el cast fue bastante, malo, la verdad, no había una fuerza actoral que pudiera salvar el barco, incluso, bueno, solamente la de Russell Crowe, y haciendo el más mínimo esfuerzo de poder hacer creíble su personaje, él y la que hizo de su hija, Ryan Simpkins, no, la verdad, fatales, tanto padre como hija. Entonces, no me pareció un buen producto. Si pueden, evítenla y quédense mejor con la de El Exorcismo del Papa, ¿no? Sí, El Exorcista del Papa. Ajá. El Exorcista del Papa, pero sí, así es, que quédense con ese Exorcista de Russell Crowe, omítanlo, pásenlo por alto. No, okay. Sí, mejor, sí, porque también fue así como de, ¿y qué pasó con mi exorcista bonachón, así buena onda, sí, que no me daba, no, que me daba confianza, ¿no? Nada, la verdad. Tú ves la película, te digo, la volví a ver y dije, no, mejor ya sé en qué termina, ya no hay necesidad de volverla a ver. Mejor ya me voy, con permiso, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, vamos a endulzarnos con una. Esta yo creo que también vamos a compartir aquí, un poquito, vamos a coincidir, porque más que una película, bueno, sí, estuvo esperada, pero es que tiene sus puntos en contra y a favor, ¿no? Obviamente, okay, porque no fue de 10 de 10, pero sí nos tocó en la añoranza, okay, porque íbamos a ver a un cast que amamos, con un Michael Keaton, con una Winona Ryder ya un poco mayores, pero que amamos en nuestra juventud. Sí. Con una joven promesa en el mundo de la actuación en este momento, que es Jenna Ortega. Sí, claro. Con una belleza de Mónica Bellucci, que yo creo, así en lo personal, que creo que Tim Burton, que es el director, hizo esta película solamente para presumir la belleza de su mujer. Pero no estoy segura, ¿verdad? Y bueno, pues toda esta atmósfera, muy Tim Burton por todos lados. Sí hubo un par de escenas sobradas, pero que de todos modos, mira, la llevamos aquí en el cocoro, aquí en el corazón. Y que la esperamos por mucho tiempo y hasta este 2024 se nos hizo. Estamos hablando de Beetlejuice. Y que posiblemente dejan un poco abierto el asunto para otra película más, pero todavía están entre que sí y entre que no, juegan un poquito con nuestros sentimientos. Sin embargo, bueno, pues no sabemos si sí esperar una tercera entrega o nos quedamos con estas dos primeras, que obviamente la primera fue la más chida de todas, pero esta segunda... sí se da un quien vive, ¿no? O sea, sí estuvo buena, insisto, escenas algo sobradas. Sin embargo, todo este toda esta atmósfera que tuvo Tim Burton fue bastante acertada. Como habíamos comentado antes, es un reencuentro de Tim Burton consigo mismo, la verdad, esa esencia, esa magia que capturaba en sus primeros trabajos, definitivamente la encontramos en esta película. Evidentemente el tiempo ha pasado y lo más importante es de que pasaron bastantes décadas y el actor principal, Michael Keaton, y el personaje principal siguen tan frescos como la primera vez. Considero que sí fue un buen regreso de Michael Keaton a este tipo de papeles que ya le hacía falta, ya lo había hecho con Flash y en el caso de su personaje como Batman, pero verlo aquí como Beetlejuice, la verdad, definitivamente creo que valió la pena el precio del boleto. Es una película que por supuesto tenemos que ver y pues una grata sorpresa de ver a todo ese cast que nosotros vimos hace varias décadas y que de alguna manera regresa fresco, reforzado. Y vemos caras nuevas, por supuesto, y vemos muchas cosas que, pues, exactamente tal como lo dijiste, fue un golpe al recuerdo, un golpe a la esperanza noventera, por cierto. Sí, sí, sí. Entonces, también ya está liberada desde hace un buen rato en Max, por si alguien quiere verla. Esta sí vale la pena verla, por supuesto. Así que ya está liberada desde hace un buen rato en Max. Sí, entonces ya está en su bandeja, denle clic y diviértanse. De 2 horas, ¿verdad? Más o menos, la película. Un poquito, déjame ver. Que por cierto tuvo muy buenas críticas también, ¿eh? Sí, no, sí. Sí, tuvo. Tan es así más que. De bueno, 2 horas. Ajá. Exactamente, 2 horas. Sí. Te digo, tan es así que, bueno, la tercera parte, que aunque no está cantada, sabemos que va a ocurrir por la recaudación, que no fue mala, la verdad, fue una película que le fue bien, bien en recaudación monetaria. Entonces ya veremos cuáles son los planes para Beetlejuice, si cierra con una tercera entrega o si se quedan solamente con estas dos. Digo, yo siento que tienen que apresurar el paso porque, digo, no estoy hablando mal de Michael Keaton, pero ya sabes que las sorpresas que luego da la vida pues suelen ocurrir. Esperemos que no sea el caso y que logren hacer una tercera parte igual de pensada como esta primera y la segunda entrega. Así es, ojalá y no se dejen llevar por ¿cómo se llama? Pues por la cuestión de dinero, que yo creo que no, por cuestiones de Tim Burton, porque pues sí, él es como más de la creatividad, incluso, sí. Bueno, pues ves que se salió de Disney y todo el rollo y medio, sí. Y ya con esto se fue a un reencuentro consigo mismo porque no quería volver a estar en el cine, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que todavía tenemos esperanza de que no sea un producto maleta, porque sí. Pues sí va a estar cuidado. Sí, definitivamente. Vamos con mi... ¿Película mala? Vamos con tu película mala. Ah, ok, vamos con película mala, rapidísimo. Y bueno, acabé de hablar de una película que yo no quería entrar a ver, pero entré a ver porque no encontré la que yo quería ver en cartelera porque se había quemado el proyector. Y ya cuando la vi, que la vi a destiempo, una película que la verdad habían hablado muy, muy bien de ella y había ido a festivales y era una oda a la creación de esta película que dije, bueno, y luego la vendieron como la película más espantosa que hayas visto en toda tu vida, por lo menos de ese año. Dije, no, entonces sí, tenemos que ir a presenciar algo así, dirigida por Colin Cairns y Cameron Cairns, o sea, ambos hermanos. Entonces dije, ojo, pues creo que tiene que ser una muy buena película. Luego vi que prácticamente estaba pues muy laureada y muchas cosas habían pasado con ella, hasta el momento en que llegué, entré, pagué mi boleto y fui a ver. Y me estoy refiriendo a Late Night with the Devil o De Noche con el Diablo, así como se le llamó en México, bueno, en países latinoamericanos. ¡Qué horripilante película! A mí no me gustó, me pareció una tomada de pelo. No me gustó ni el guión ni la dirección, no me gustó mucho menos tampoco la forma, que fue una suerte como de comedia, de terror. Me pareció algo... que de ese tipo de como cuando estás comiendo algo agridulce, me parecía más más comedia que terror. Me parecía que la misma película no se tomaba en serio, y luego te ponen elementos que pues sí debieras tomar en serio, sin embargo por el hilo conductor de la película y por el tono no funcionaban del todo bien. Y entonces para mí yo creo que fue una de las películas, yo no la siento incomprendida, yo la siento... ese tipo de películas, fuegos artificiales, una vez encendido, jamás vuelves a ver ese efecto si la quieres ver nuevamente. Creo que para mí, una de las malas películas, pues llevadas a cabo, llevadas al cine, por supuesto. Lo único que puedo rescatar es esa el diseño de producción setentero, que está muy bien elaborado, muy bien logrado. La ropa, el estudio, la forma, las tomas y todo ese tipo de cosas. Creo que el diseño de producción es lo que realmente vale la pena de la película. Sin embargo, el hilo conductor y la resolución final me parecieron exagerados, me parecieron incluso anticlimáticos, y me parecieron grotescos, mal hechos. Y pues no, la verdad no me gustó para nada esta película. De Noche con el Diablo, si pueden, no la vean. Y un final como medio extraño. Sí. Aparte. Sí. Y con varias referencias a pues estos mitos urbanos de Estados Unidos, de estas sectas de poderosos, sí, sí, y demás. Fíjate, es que yo, es la parte que no encajaba, Chío. Esa es la parte que no encajaba. Esa parte era seria y tú dices, no, bueno, sí, debe de tratarse con esa seriedad. Pero veías el hilo conductor de la película y era una comedia. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, yo sí, ahí tiene sus puntos rescatables. ¿Sí? Siento que tiene sus puntos rescatables. Pero tampoco le pondría como una de las favoritas. Yo no, la neta, yo no la metí dentro de las favoritas. Sin embargo, cuando estaba viendo ahí, más o menos ahí dándome tinta con algunas listas que habían estado circulando y que siguen circulando, sí la habían puesto como en el top 10 esta película. Y a mí, insisto, no se me hacía como que estuviera en esa parte, sino más bien como en la parte de la película, de la lista de las películas que pues están palomeras. De si quieres verlas, pues velas como para distraerte un rato, pero pues no te vas a encontrar nada, nada guau, nada del otro mundo. Y efectivamente sí la vendieron como muy cara. Yo esperaba mucho porque finalmente pues tiene ahí también una persona, que un escritor atrás, ¿no? Que es Stephen, King. Stephen King. Y que bueno, pues a partir de eso, pues la estaban vendiendo como muy cara, ¿no? Y yo creo que pues sí, o sea, la vendieron cara, nada más, porque sí tiene sus momentos, pero creo que son como eso, como momentos, nada más. Sí, no es toda la película, ajá, exactamente. Entonces sí, te digo, el diseño de producción impecable, la verdad sí me gustó muchísimo. Cómo reflejar la situación setentera, la cuestión de las sectas muy famosas de aquel entonces, el Ku Klux Klan y entre muchas otras cosas más, mucho simbolismo, simbología y este tipo de cuestiones, pero que no llegaron a buen puerto y que incluso la misma película no se lo toma tan en serio, a pesar de estar hablando de cosas que pues sí merecen una cuestión un poco más seria de su parte. Pero pues no, siento que fue una película no muy bien lograda, y sobre todo para los que somos amantes de las películas de terror, creo que pues tiene absolutamente nada de terrorífico. Así es, y bueno, pues vamos a un cortecito, mi querido Alex, enseguida regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. XHECA. La Voladora Radio. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues vámonos con una buena, ¿te parece? Ok, Chía, vamos a escuchar una de tus buenas. Una de las buenas. Mira, híjole, aquí sí estaba, aquí, voy a ser sincera, de estas dos buenas que me quedan, están peleándose por estar en el número uno. Así que dije, bueno, vamos a ponerlas en vamos a decir las dos, ¿no? Ok. Porque sí, las dos están muy padres, muy chido. Uno pega más en la añoranza que la otra. Esta más bien es como la película, como más, que no solamente te movieron tus sentimientos, sino también las tripas en tu cuerpo y quisiste vomitar en el cine. Okay, ya sé cuál es. Pero que es una película muy buena porque hace una crítica muy fuerte hacia la sociedad misma sobre las apariencias, ¿no? Y estos estereotipos de belleza, etc. Digo, primero quieres sacar el bofe por tanta vomitada que quieres aventarte. Pero una vez que ya digieres todo eso y que a lo mejor lo ves una segunda, una tercera vez, empiezas como... que va a pasar a lo largo de la película, o sea, ¿sí? Que no va a ser una sola vez, que lo vas a seguir viendo. Ajá. Y entonces sí es una crítica y pues sí, o sea, sí, te ahora sí que te da golpes por todos lados, pero que está bastante bien estos golpes. Porque esta película ha sido como la película más escatológica de este 2024, pero aparte también ha sido una muy buena propuesta y una muy buena película de este 2024. Regresa nuevamente Demi Moore a la escena junto con Sarah Margaret, entre otros más. El director es Caroline Fargeat y bueno, pues estamos hablando de La Sustancia. Definitivamente, creo que muchas escenas se quedan en nuestra mente, incluso a pesar del final que tiene, pero toda la película es una crítica bastante potente. Este señor, ay, que se apellida Quinn, bueno, qué horrible tipo, te parece el tipo más desagradable del universo, del mundo, pero yo me quedo con una escena, Chivo, me quedo con la escena del compañero el ex compañero de generación de ella, que se le encuentra y que le dice que ella sigue siendo una persona muy hermosa y que ella, cuando va a salir con él, se ve en el espejo y cómo empieza a destruirse a sí misma porque ella misma no se acepta. Entonces, para mí, de todas las escenas que vi en toda la película, creo que esa es la escena que más me sigue retumbando en la cabeza. Híjole, para mí varias, la verdad. Para mí varias. Yo creo que todo es un golpe, un guamazo, en buen sentido de la palabra, y que finalmente... Si sí te quedas pensando después de las náuseas y todo eso, si sí te quedas pensando en verdad estos estereotipos de belleza que se tienen, ¿no? Y que es una crítica para analizar desde una visión personal de cómo me siento y cómo me acepto, si sí me acepto, no me acepto, y cómo los otros me están viendo también, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Sí, hay que verla. Denle una oportunidad, si ya la vieron y dicen, no, gracias, mi estómago me lo va a agradecer si no la veo, véanla otra vez, pero esta vez con otra, más con los ojos que con la víscera. Sí, otra perspectiva y deja muchos mensajes. Y mira, me pasa lo mismo a ti con estas dos películas que voy a decir, una peor que la otra, incluso puede ser un empate de ambas porque son pésimas, pero alguien le tengo que dar el trono, ¿verdad?, de la peor película. Y bueno, pues voy a hablar de Hellboy de Crooked Man, una película que se estrenó este año también, la dirige Brian Taylor, actúan, bueno, ya qué más da quien actúa, lo que importa es que una película que no debió existir, mi querida Chío, no debió existir por el recuerdo que tenemos de lo que era Hellboy en las manos de Guillermo del Toro. Entonces creo que esta película no tenía razón de ser, no tenía razón de existir. Entiendo que los derechos se tienen que conservar, pero Dios mío, hay que hacer cosas. A mí me extraña muchísimo que hayan Mike Mignola, el creador del personaje, me extraña muchísimo que él haya participado del guión y que haya estado al pendiente de esa producción que no tiene también ni pies ni cabeza. Una película que, insisto, no debió existir. Bajo presupuesto, mala idea, mal villano, mal diseño de producción, malos efectos digitales. O sea, todo en la película estuvo mal. Tan mal estuvo que la tenían pensada lanzar en plataforma y que, bueno, por un capricho de la misma distribuidora y productora, pues dijeron, no, se va para el cine, pero pasó sin pena ni gloria. Recuerdo cuando la fui a ver al cine, nada más estábamos una persona y esa persona se salió. Yo, como buen niño, me quedé viendo la película al final, pero no, es de esas cosas que definitivamente no debió existir. una de las películas que si ustedes ven en el catálogo, sáltensela, se harán un favor. Sí, yo he visto críticas bastante, bastante maletas. La verdad, no he tenido corazón e hígado verla, porque pues obviamente yo me quedo con las otras, definitivamente. ¿Sí? Porque este Hellboy ni siquiera está como el otro, ¿no? O sea, incluso hasta cambió, ¿no? Sí. Porque obviamente es otro actor y todo eso, se entiende, ¿no? Pero de repente como que también sientes esta esencia del personaje mismo que cambia, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, yo la neta no me quise arriesgar. O sea, después de ver tanta crítica mala, la neta no me quise arriesgar para verla, para que pues sí, para tener pesadillas, no, la neta no. Hiciste bien, mi querida Chío, la verdad no, quítanos este mal sabor de boca. Ok, la otra, bueno, pues, la otra. Esta es Pega la añoranza, obviamente, es una película que yo creo que también sabías que tenía que estar en esta, en este listado, que por cierto ya está liberada en más, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Sí. Y que ya la vi como 5 veces más. Igualmente. Y que la he recomendado e incluso he tenido 2-3 sorpresitas así de rápido. Personas que no han visto esta saga porque pertenece a toda una saga. Claro. Y ven nada más esta por primera vez, han quedado encantados y han querido ver las demás. Descubrir el universo. Y descubrir el universo, aunque sí de repente dicen, es que como esta ninguna, las otras están como más de flojerita. No estoy diciendo que están mal, pero están de flojerita, ¿no? Y yo, pues es que necesitas ver todo el universo, necesitas empaparte para poder disfrutar al 100% esta, pero tú empezaste al revés y eso está bastante padre, ¿no? De un director que en verdad nos sorprende mucho cada que vemos que es director de alguna película, vamos a verlo porque sabemos que es algo seguro y que es algo que nos va a gustar. Estamos hablando de Federico Álvarez, Fede para los cuates, por supuesto, y esta película que ha sido un exitazo también en taquilla. Estamos hablando de Alien Romulus. No, mi querida Chía, la verdad creo que es de lo mejor que he visto, amén también de La Sustancia, que también me aparecieron buenas películas que me dejaron marcado, pero sin duda alguna creo que es uno de esos recuerdos que se desbloqueó viendo la película, viendo al monstruo, viendo el guión, viendo la dirección, viendo a todos los personajes con los que alguna vez yo crecí siendo un pequeño. Y pues que yo desde niño siempre veo películas de terror y viendo a este personaje a la distancia de tantas décadas y decir, wow, sigue funcionando y sigue tan fresco como la primera vez y me sigue impactando de la misma manera como la primera vez. ¿Con qué escena me quedo? Me quedo con la escena de la gravedad cero. Creo que nunca se me hubiera ocurrido, al personaje sí, pero a mí no se me hubiera ocurrido que podía funcionar y vaya de qué manera funcionó. Toda la película para mí es redonda, incluso está con la sorpresa final. Creo que de los pocos productos que pues ha tocado la 20th Century Fox, que ya no existe, por supuesto, pero aquellos vestigios que nos dejó esa casa productora y que Disney supo muy bien cómo llevar a cabo. Así es. Y bueno, pues yo me quedo con la escena de las que parece más escena de arañas, un ataque de arañas en los laboratorios. Sí. Porque sí me daba como cuscus, imagínate ir corriendo ahí con todas esas cosas atrás de ti, saltándote. Y así saltando por todos lados, sí. Aunque la de gravedad también está bien padre. Y bueno, vamos a cerrar pues con esta película top 1 de las malas, mi querido Alex. Mi querido Chío, pues la verdad todas se podían ganar el premio de la peor película del mundo, pero creo que así como la de Hellboy no tenía que existir, esta definitivamente no tenía que hacerse, y esta sí también fue por lo mismo, por la cuestión de los derechos que tiene Sony, los estudios Sony, y que pues dijeron, no, pues tengo que conservar los derechos todavía 5 años más para que no me los vayan a quitar y para que no digan que no hago productos derivados de un personaje al que he leído muy bien, compartiéndolo con los estudios Marvel. Y me refiero, creo que a una de las peores, la más catastrófica de todas ellas, y fíjate que no es Kraven, no fue Kraven, sigo pensando que esta es la peor de todas, porque igual no tiene pies ni cabeza, la verdad, los personajes no fueron respetados en absolutamente nada, pusieron un Dream Team de jóvenes mujeres, jóvenes chicas, que pues están, digamos, con este tótem araña y que definitivamente no llevó a buen rumbo. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que, creo yo, a una de las peores películas que se hizo en este año y que la gente lo supo y no le negó el favor de la taquilla. Nos referimos a una película dirigida por S.J. Clarkson y es la multi aclamada, pero para mal, Madame Web. ¡Ah, sí, esa tendría que estar, lero! Sí. Fue una película que muchos esperábamos, ¿sí? Y que cuando la vimos en cine fue de ¿what the fuck? Sí, fue la peor, yo creo que de todas las que hemos mencionado. Y mira que hay varios casos, donde participó una de estas de Jamie Lee Curtis con no me acuerdo quién más. Qué fea película, estuvo horrible, pero esta le dice, quítate que ahí te voy. La verdad creo que ha sido lo peor que hemos visto de estos estudios Sony. No, la verdad, yo no supe. Mira, fíjate, la película recaudó $100 millones contra un presupuesto de $100 millones. Entonces fue una pérdida total prácticamente. Una película que no debió haber sido hecha y que de alguna manera, pues bueno, Sony ya se está replanteando muy bien qué va a hacer con su nuevo rumbo, aunque habían dicho que ya habían cerrado esa rama de los enemigos de Spider-Man. Pues resulta que no, que nada más van a tomarse un descanso para replantear bien las cosas debido al éxito de Venom, que tampoco han sido una trilogía, pues digamos que muy, muy perfecta, pero una película que sí les dejó dividendos con los enemigos, bueno, siendo uno de los enemigos de su araña favorita. Pues Madame Web yo creo que se corona como la peor de todas las que hemos mencionado, por un presupuesto que no se ve por ningún lado, actuaciones que no existen, trama totalmente rebuscada, inútil y absurda, y pues incluso hasta con el puchero y los berrinches de su protagonista principal dicho al aire y dicho a todos los medios. Entonces, bueno, quieres saber si está mal una película, escucha los comentarios de la producción y aquí hay bastantes como para dar y regalar. La peor película del año, siento yo, que es Madame Web. Así es, mi querido Alex. Y bueno, pues con esto nosotros tenemos que despedirnos con este top 5 de películas buenas, top 5 de películas malas. Déjenos su opinión, por supuesto, y sus comentarios en nuestras redes sociales. Yo te deseo de corazón mucha buena vibra, mi querido Alex, para arrancar este 2025, que te la pases muy bien con toda tu familia, abrazote enorme, y bueno, pues estaremos en contacto. Mi querida Chío, pues de igual manera para ti, para los tuyos, la bendición del Creador caiga en sus casas, en sus hogares, y por supuesto para el amable público que pues siempre nos sintoniza, muchísimas gracias por aguantarnos un año de películas. Esperemos con el favor de Dios del Creador y también con el favor de ustedes seguir estando pues ahí, cuando ustedes le dan clic y se quedan con nosotros o nos sintonicen. Muchísimas gracias, feliz año y que todo nos salga súper bien para este próximo 2025. Dios nos bendiga a todos. Pues un abrazote enorme, mi querido Alex. Chao, chao. Abrazo gigante a la distancia. Gracias, mi querido Chío. Bye. Bye. Y bueno, señoras, señores, nosotros también nos despedimos. Les deseamos un excelentísimo cierre de año. Pásensela con quien ustedes se la quieran pasar. Que se la pasen muy bien. Abracen a los que tienen en casa, por supuesto, porque nunca sabemos en qué momento quedará una silla vacía y nos estaremos lamentando de no haber abrazado a esa persona. Así que, pues un abrazo a la distancia a todos ustedes, pásensela muy bien y nos estaremos escuchando. Chiste malo, hasta el próximo año. Bueno, nos estaremos escuchando el jueves, sí, porque el día de mañana y el día miércoles, pues no vamos a tener programa, ¿sale? Entonces, pórtense mal, cuídense muy, muy, muy requete bien. Chao, chao. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo puedes acabar? A lo mejor el lugar nos han corrido. Vente a montar, rúmbale.